Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. Actualmente son muchos los problemas ambientales que afectan no solo al planeta, sino también a las personas. La deforestación y los monocultivos tienen un gran impacto ambiental que potencia la desertificación, el cambio climático y la migración de la población rural hacia las ciudades. El monocultivo se refiere a las plantaciones de gran extensión con árboles u otro tipo de plantas de una sola especie, por ejemplo con eucalipto o pino insigne en el caso de los árboles. A pesar de los graves impactos sociales y ambientales ya constatados en las plantaciones existentes a nivel de todo el mundo, los gobiernos están promoviendo activamente la expansión de monocultivos de árboles a gran escala, siendo la mayoría de estos productos destinados a la exportación. Quienes impulsan este modelo afirman que las plantaciones son bosques, lo cual no es cierto. Las plantaciones no son bosques. Hola, cabros, sabéis que... Buena, Patito. Les traigo una buena noticia. ¿Qué noticia sería, Patito? Sabéis que... ¿Ustedes saben que se instaló una forestal? Sí, algo vivo ahí. Hay pega para una plantación. ¿Qué van a plantar? Van a plantar pino. Oye, pero... Y creo que van a pagar bien. Oye, pero ¿sabéis tú que es malo plantar pino en un sector así como somos aquí? Oye, sí, pues sí, somos un sector donde tenemos hartos problemas de sequía. Imagínate, en 20 años esos pinos van a estar súper grandes y van a absorber mucha agua. Y... O sea que eso seca los ríos, todo. Todo, se acaba el agua, Patito. La deforestación es un proceso provocado principalmente por el hombre, donde se destruye la superficie forestal debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera para la obtención de suelo para la agricultura y ganadería. En muchos países, la deforestación causa la extinción de especies nativas, cambio en las condiciones climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones indígenas y rurales. Ya, José, ahí viene el guarola. Sí, viene, vamos a parar. Ya, ya. Ya, chiquillos, ¿cómo están? ¿Trajeron su herramienta? Mire que vamos a ir ahí al bosque nativo a cortar una leña. Ya, pues acá está la motosierra, vamos nomás. Vamos. Ya, chiquillos, llegamos, aquí es, bajen las herramientas nomás. Oye, está bonito por aquí el bosque. Está bonito el árbol, hermano, para ir a cortarlo. Oye, ¿qué te preocupáis? Si lo que interesa es que esta leña es bien pagada, a mí me interesa tener la plata en el bolsillo y no los árboles. Ya, jefe. La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el suelo fértil y productivo. Pierde total o parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión del suelo y de falta de agua. Con frecuencia el ser humano favorece e incrementa este proceso como consecuencia de actividades como el cultivo, el pastoreo excesivo y la deforestación. El 35% de la superficie de los continentes puede considerarse como áreas desérticas. Sin embargo, dentro de estos territorios sobreviven millones de personas en condiciones de persistente sequía y escasez de alimentos. ¡Vamos! Ya estudiantes, el día de hoy vamos a ver qué es la desertificación. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es? Tiene que ver con el desierto. Profesor, yo tengo entendido que es un proceso que ocurre producto de la deforestación. Así es. Una de las primeras etapas de la desertificación es la destrucción de la cubierta vegetal. Pero no es necesariamente la única causante del fenómeno. Acá en el libro dice que originalmente los terrenos eran fértiles y se practicaba una agricultura secuencial, pero el aumento de la población llevó una explotación intensiva del terreno hasta que se produjo su agotamiento. Exactamente, la segunda etapa comienza cuando el suelo deja de ser fértil y se encuentra despojada de su cubierta vegetal. Profesor, ¿y cómo se puede recuperar el suelo? Un método que ha tenido mucha aceptación es la reforestación. Ya, pues profe, ahí están las soluciones, que fomentar la plantación de arbolitos que ayuden a recuperar el suelo. Muy bien dicho, tú. Gracias, profesor. Las migraciones climáticas ocurren en el contexto del modelo del desarrollo emergido del sistema capitalista. Por un lado, este modelo habilita a que los estados y las transnacionales sobreexploten los recursos naturales, degradando el medio ambiente y forzando a emigrar a las personas y familias. Producto del cambio climático, distintos puntos del planeta se están convirtiendo en lugares expulsores, originando desplazamiento de poblaciones por la escasez cada vez mayor de suministros regulares de alimentos y agua, así como del aumento de la frecuencia y gravedad de inundaciones y tormentas, o, por el contrario, la desertificación y la sequía. Sí, Patito, en cierta forma todas las personas que vivimos acá somos migrantes, hemos tenido que venirnos a la ciudad. Sí, pues es una gran pena que tengamos que haber dejado nuestras tierras allá en el campo para venir a vivir acá a la ciudad. En el fondo nos desplazaron. Sí, tienes toda la razón, pero sabes, el caso de la señora Emilia, la que viene allí, es mucho más triste. Preguntémosle. Ya, vamos. Hola, señora Emilia, ¿cómo está? Oiga, ¿por qué no nos cuenta su historia? A mí me han desplazado 4 veces y yo existo en la vida. Desde que tenía 5 años mis padres fueron desplazados. Nos sacaron porque esta es una región muy rica en tanto en tierras, en aguas y minerales, minas. Hay petróleo, esmeralda y una región muy rica pero uno pobre. Ay. La flora y fauna se funa, el mundo se destruye hasta se secan las lagunas. Con el cambio climático, el mundo está crítico, es un problema acuático o drástico. Si la tierra nada crece, nada sale. Si la tierra se muere con incendios forestales, la gente y sus males. Deforestación para hacer más sectores industriales, que la tierra contamina. No veo áreas verdes, solo cemento por donde uno camina. La poca agua de los ríos se ve turbia, muy cochina. Las plantas ya no crecen si no tienen proteína. El suelo está muerto, no producen ya los huertos. Lamentablemente es un problema y eso es cierto. Los bosques nativos se convierten en desierto, esperando que en la tierra algo crezca, algo aparezca. Si no crece nada y la gente campesina se convierte en emigrada, su siembra degradada y achacha lo que digo, lo que escribo, los monocultivos, la naturaleza se muere y nosotros seguimos vivos. Sí, 107.7 SKR, deseo en los beats. Radio Conciencia 107.7, aplícale. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural.